8:36. El viernes, en la columna habitual que tiene acá el intendente de la ciudad, nos contaba que estaba ya con un pie rumbo a la ciudad autónoma de Buenos Aires. También sabíamos por charla con el propio Rodríguez, con quien tenemos y estamos en línea, Sergio Rodríguez, de que una de las atracciones, le preguntamos al propio intendente, o por lo menos parte del stand y sí, como una de las figuras atractivas, estaba Martín Q, de Gran Hermano. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Como una de las atracciones de la Feria Internacional de Turismo, del stand de Río Negro, de Viedma Presente, de la reunión del corredor que se quiere y se trabaja para hacerlo seriamente de toda la zona norpatagónica. Bueno, de eso queremos hablar con Sergio Rodríguez, a quien lo saludamos, le agradecemos, sabemos que está en Buenos Aires en plena reunión, tarea y demás. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Walter? Lo saluda acá Radio Encuentro. Sergio, buen día. Hola, Walter, buen día, ¿cómo está? Bien, queriendo saber un poquito cómo estuvo el fin de semana, usted ha estado en otras, se vio la misma cantidad de gente, igual, menos gente, ¿qué es lo que sintió, percibió, notó? ¿Qué nos puede contar de esta feria que se está viviendo en Buenos Aires? Bueno, sí, la verdad que es una feria muy exitosa, bastante parecida a las que se vienen desarrollando en los últimos años. Así siempre es una feria muy convocante, donde convoca mucha gente, miles de personas, sobre todo el sábado y domingo que pasan por el predio de la Rural. Así que se vio mucha gente también, no sé si más o menos que el año pasado. La verdad que después los organizadores darán los números. También sucedió que el fin de semana tuvo un clima realmente muy benévolo en la ciudad de Buenos Aires, y esto también a veces atenta contra la asistencia del público, ¿no? Por ahí cuando los días están muy lindos y muy soleados, la gente también se vuelca mucho a los espacios al aire libre. Pero bueno, igualmente la masividad de gente que pasó por la feria realmente fue muy importante. ¿Y de la reunión del corredor qué nos puede contar? Bueno, nosotros nos estuvimos aprovechando a trabajar, justamente como vos decías, tuvimos la presencia del intendente, que fue también un impulso muy importante para nosotros. Como yo también publiqué en una historia, fue la primera vez que un intendente de Viedma acompaña al área de turismo con su presencia en esta feria. Así que para nosotros realmente estuvimos muy muy contentos con el personal de la Subsecretaría de Turismo, del Envitur, que estuvimos presentes allí. Se firmó, aprovechamos a hacer una nueva reunión del corredor de la Patagonia, de las playas de la Patagonia Norte. Estuvimos ahí reunidos, ¿no?, las personas que lo integramos, haciendo una reunión de trabajo. También estuvo presente el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, estuvo por la feria y también estuvo presente en nuestra reunión. Estuvimos con él, estuvimos charlando, y bueno, y después además, un poco más tarde, el intendente Marcos Castro aprovechó una invitación que teníamos para pasar a formar parte, integrar otro corredor, que es un espacio más grande, que es el corredor que se está intentando armar, vertebrando todas las ciudades turísticas de la Ruta 3. A hacer una cosa similar a lo que se está haciendo, a lo que se viene haciendo desde hace muchos años con Ruta 40. Así que también pasamos a formar parte de ese corredor, se hizo una firma del convenio, y tuvimos la primera reunión donde estaban los intendentes de Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Río Grande, bueno, todo el sur. Bueno, nosotros pasamos a formar parte también ahora de este espacio como nuevos integrantes, y estamos ya hoy, tenemos una reunión de trabajo, no va a ser con los intendentes, pero va a ser con todos los responsables de las áreas de turismo, y bueno, y donde se van a trazar las primeras líneas de acción. ¿La feria continúa toda esta semana? No, la feria continúa hoy y mañana, son siempre 4 días. ¿Estos son de reuniones, más que nada, o no? Claro, hoy y mañana son días donde no está abierta al público, al público general, sino que es más que nada para profesionales y operadores de turismo, empresarios, gente más directamente vinculada con el sector, donde se tratan de, más que nada, son espacios generados para hacer contactos, negocios, contactar a operadores de Buenos Aires con operadores o del resto del país con los operadores locales, y un poco ese es el perfil que tiene la feria hoy y mañana. Y en el caso de Viedma, la vez pasada nos contaba, bueno, iba ahí, estas reuniones, todo, nosotros destacábamos y hablábamos, porque bueno, fue así, un poquito, hubo bastante mirada sobre la presencia de Q, lo vimos ahí en el stand de Río Negro. Nosotros íbamos a mostrar de acá, obviamente, todas nuestras playas y nuestro verano, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, por la fecha en que estamos, siempre la gente ahora está un poco pensando y planificando las vacaciones de verano, así que ya viene esa estación del año también, que donde masivamente la gente es como que está pensando también en destinos de playa. Así que nosotros estamos un poco también básicamente profundizando en esa propuesta, ¿no? Y bueno, Martín estuvo acompañándonos el sábado y el domingo, bueno, donde se sacó foto con la gente, hizo notas, hicimos sorteos de productos regionales, de estadías, y bueno, la gente se acercaba realmente de forma muy numerosa a nuestro stand, y eso es un poco lo que se hace para que, bueno, siempre a través de con alguna atracción muy importante, que en este caso fue Martín Q, popularmente conocido como el Chino, que realmente la gente lo conoce mucho, por lo menos acá en Buenos Aires. Ajá. Porque es impresionante cómo lo pasaba, cómo eso lo rodeaban, sí, impresionante cómo lo rodeaban, sacaban fotos con él, le pedían selfie. Bien. Realmente a mí me llamó la atención también, porque bueno, fue muy es muy conocido. Y con respecto, vuelvo a algo del corredor que le encontraron el nombre, porque una de las cosas que nos compartía el intendente acá era que le estaban buscando un nombre, porque muchas veces esto, ¿no?, de buscarle un nombre ayuda a sistematizar y a empezar a apuntalar la campaña de promoción. Le encontraron el nombre. ¿En qué estadía está el corredor? Sí, nosotros estamos en eso, estamos buscando el tema del nombre. Lo que pasa es que estábamos también analizando la posibilidad de contratar una persona experta, sobre todo en el trabajo de marcas, para que nos dé un asesoramiento. Estuvimos pidiendo algunos presupuestos, viendo cómo se puede llegar a financiar entre todos los municipios del corredor, para que nos dé una, digamos, una orientación más profesionalizada, con una perspectiva más profesional de alguien que tiene experiencia de trabajo en este tipo de marcas, para que nos ayude a encontrar un buen nombre, una buena marca, y además nos haga toda la parte de imagen, ¿no? Así que todavía, bueno, estamos resolviendo ese tema. Bien. Entonces, para hoy tiene agenda de reuniones, y hoy y mañana, con esto, entre otras cosas, Corredor Ruta 3, y también con emprendedores turísticos. Sí, hoy y mañana estamos también con agenda de reuniones. Bueno, hay cosas que las vamos agendando un día para otro, y hay reuniones que van surgiendo en el momento. Ajá. Así es la feria, ¿no? O sea, siempre que aparece gente, bueno, vamos a hablar de tal tema, o tenés a las 5 que tenés que hacer, porque se hace la reunión de tal cosa. Bueno, van surgiendo cosas que por ahí son interesantes participar, y bueno, estamos a full todo el día así, ¿no? ¿Y tiene recuerdo de alguna de estas 48 horas que se da para mucho trabajo de esto, de interno y demás, de alguna que haya tomado y que haya traído para Viedma en otras experiencias? ¿A qué te referís? ¿Traído? ¿Llevado para Viedma? Claro, claro. Sentido? Y no, en el sentido de, hubo un emprendedor que dijo, bueno, a mí me interesa mucho el tren patagónico, por ejemplo, y quiero saber cómo está Viedma o cosas así. ¿Eso ocurre así, de esa forma? Sí, ocurre así. Yo en ferias anteriores he tenido, hace 2 o 3 ferias, tuve una reunión con un operador turístico que trabaja en las grutas, y le interesaba unir las grutas con Viedma. Bueno, de hecho se está dando una excursión, que si bien es una excursión menor porque no tiene estadía, pero bueno, van durante el día, almuerzan en Viedma y se vuelven a las grutas, y bueno, cosas así van surgiendo, ¿no? Pero bueno, son contactos que uno hace de puente por ahí entre un operador y un operador local, para hacer el contacto, y van surgiendo cosas. Y bueno, y después se trabaja por ahí para posicionamientos más que son a más largo plazo, pero que con acciones que ayudan a eso. El sábado tuvimos una reunión también donde participó el intendente con la gente de la organización de la AOCA, que se llama, que es la Asociación Argentina de Organizadores de Congresos y Convenciones, porque estuvo también participando la gente del Buró de Convenciones de Bariloche, o sea ellos y nosotros tuvimos los dos. Ajá. Destinos de Río Negro, que vamos a empezar bueno, Bariloche ya hace muchos años, claro. Uno de los chinos más importantes de congresos y convenciones del país. Pero bueno, nosotros ahora vamos a empezar, ellos también nos van a brindar algún tipo de asesoramiento, la gente del Buró de Bariloche, invitamos para cuando inaugure nuestro salón de congresos y convenciones del casino. Claro. Invitamos o en esa más o menos en esas fechas, invitamos a hacer una reunión en Viedma al comité ejecutivo de esta asociación de AOCA. Porque eso nos da mucha visibilidad, posicionamiento. Ellos han estado muy interesados por esta propuesta que nosotros vamos a tener en la ciudad. Así que bueno, lo que sí hay que seguir trabajando para el tema de la conectividad aérea, ¿no? Que, justo le iba a preguntar, me imagino que sobrevoló el tema de Aerolínea Argentina. Y siempre de la conectividad en general, ¿no? De la falta de vuelos que tenemos y es el tema por el que se viene trabajando, luchando y pujando para que en algún momento se pueda destrabar eso y podamos tener más vuelos. Y también la obra de la ampliación del aeropuerto, que también nos hace falta, ¿no? Claro. Son las dos cosas que tenemos que conseguir. Ni hablar. Rodríguez, gracias por estos minutos. Vamos a estar atentos ahí, seguramente al regreso, para charlar un poco más tranquilo de qué se pudo dar, qué sí, qué no. Pero bueno, queríamos tener una impresión de cómo fue este fin de semana, porque vimos algunas imágenes y nos pareció que estuvo bastante movido. Y bueno, acá teníamos esta posibilidad y las ganas de poder charlar con usted. Gracias por estos minutos. Bueno, gracias a vos. Un abrazo. Sergio Rodríguez, subsecretario de Turismo, hablando de la Feria Internacional de Turismo que se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.